una llamada por cobrar de Regina Orozco. El costo de la llamada será de 2 pesos con 50 centavos por minuto, IVA incluido, con cargo a su recibo Telmex. Si acepta la llamada, marque 1. Si no acepta, cuelgue, por favor. Disfruten este podcast con Alina Pulán. Estamos con Regina Orozco. Muchas gracias por recibirnos. Gracias, oye, pues, no sé, yo tengo tantas cosas que preguntarte que, bueno. Echemos el chal. Oye, pues, mira, quería preguntarte primero que nada, ¿tú crees que todo el mundo puede cantar ópera? No. Ópera en sí, o sea, sí tienes que tener ciertas condiciones, ¿no? Pero si le das, si le das, a lo mejor puedes cantar, igual no papeles así principales, pero si estudias mucho, claro que sí. Pero bueno, sí tienes que tener afinación para... Pero puedes también trabajar la afinación, o sea, si tú te dedicas, estudias, lo puedes llegar. Uh-huh. Y bueno, tampoco es como por ejemplo, en las escuelas de música, una de las fallas es que los maestros hacen que los alumnos tengan como la expectativa de ser la estrella. Y no, hay gente que, oye, pues, te puedes dedicar a cantar en un coro, te puedes dedicar a tocar en una orquesta, en una banda, entonces como que eso sí falla en las escuelas, ¿no? Y de repente, tú tienes que ser... Bueno, hay condiciones, hay, por ejemplo, gente que tiene facultades para enseñar, ¿no? Uh-huh. Y no hay carrera de maestros de música. Pero bueno, ese ya es un agregado. Sí, sobre todo como mujer que de repente yo veo que es difícil, que si tú no eres un soprano, ajá, de repente dices, a mí nunca me van a dar un papel estelar, y entonces hay gente que canta muy bien en grave. Pero hay mezzo soprano, hay muchos papeles para mezzo, sí, para contralto, sí. Eso sí, hay de todo. ¿Y qué es lo que más te gusta cantar? Híjole, pues ahora sí depende. Sí adoro cantar ópera, adoro cantar lead, adoro cantar boleros. Todo depende también qué es lo que esté cantando, ¿no? Porque pues si canto un bolero así sabrosón o una cosa de Rossini, prefiero el bolero sabrosón, porque uh-huh, Rossini sí me aburre un poquito. Pero si canta algo de Puccini, pues oye, qué maravilla. Sí. O sea, todo depende qué sea, ¿no? Y también hay cosas que son muy difíciles, que no puedo. Entonces, ya ni modo. Oye, fíjate que uno de nuestros maestros nos decía que lo que más, para distinguir lo que nosotros queríamos hacer en la vida, uh-huh, pensábamos en la mañana, lo que más nos gustara, o sea, la primera cosa que tú desearas en la mañana, ajá, hacer, eso era lo que te debías de dedicar. ¿Tú cómo más o menos... Podría ser, ¿no? ¿Descubriste que querías cantar? Desde chiquititita. Es que sí, yo decía, yo quiero ser así, o como Angélica María, o como... Estoy hablando de los 60s, ¿no? Bueno, sí, de los 60s, 70s, ¿no? Pero el canto vino después ya, el canto así por... uh-huh, ya clásico y demás, vino como a los 13, 14 años. Lo primero que vi fue a La Cala, bueno, sí. Yo dije, ¿qué es esta mujer, no? Y luego mi hermana entró al conservatorio y yo la acompañaba, porque habían muchachos guapos. Uh-huh. Entonces dije, yo quiero entrar aquí, no sé si por los muchachos o por el canto. Y la mujer. Y pues entré y hubo una maestra justamente que se llama muy parecido a ti, Jalina, con H, no Alina. La busqué y me dijo, bueno, tú sí puedes cantar. O sea, el marido al principio le dijo, oye, ¿y esa alumna que canta como vaca? Porque era así, la voz enorme, ¿no? Pero sin caerse. Y le dijo, tú espérate, ¿no? Voy a trabajar con ella. Y efectivamente sí, me obsesioné. Entonces iba pues casi diario, o tres veces por semana, ¿no? Ahí a estudiar con ella, clases particulares, ¿verdad, Toto? ¿Te enojaron? No, es prognata. Es prognata, entonces parece que es, ¿verdad, chiquito? Ay, me lo vendió Wanda Seux. una vedette. Oh. Diciendo que era una Entonces ya tiene farsa. más pedigrí. No, hombre, pues es un poquito que de declaración, ¿eh? Oye, qué padre. ¿Y cómo es que llegaste al cabaret? Llegué porque estaba estudiando en el CUT, el Centro Universitario de Teatro, y una chica que estaba en una obra haciendo parte de la escenografía dijo: oye, están buscando a alguien, una actriz que cante en una ópera hecha por mujeres, Don Giovanni de Mozart, pero hecha con puras mujeres. Y estaba Ofelia Medina, estaba Francis Laboriel, que acaba de morir. Saluditos allá, o allá, quién sabe dónde ande. No, en el cielo, espero que bien tratada. Y dirigía Jesús A. Rodríguez, estaba Liliana Felipe, y pues que entra esa jauría de señores, de señores, perdón, de señoras. Como ayer en el periódico El Centro salió mujer contra mujer y salía Jesusa con una granadera. Ay, fue pobrecita. Ah, por cierto, estoy escribiendo también en el centro ahora. Ah, qué bien. Ah, sí, Sí, claro, los martes y sábados, ahí cuando quieran leer, cuando quieran, pero primero lean esta revista. Eso que ni qué. Eso que ni qué. Y luego ya cuando quieran, pues de repente pueden asomarse a otro. Digo, no nada más compramos una revista, ¿no? Digo, aquí. Y entonces, Jesús estaba en esa época, estaba en el Cuervo, lo que era el papá del hijo del Cuervo. Entonces dijo: oye, pues vamos a hacer una noche de cabaret, ¿por qué no vienes? Invéntate algo. Pues órale, voy. Y entonces me inventé un personaje de una negra que cantaba blues y pues se dio, ¿no? Y luego justo con Darío Tepié, que estábamos estudiando en el Foro Eón, también antes lo conocí de ahí, hicimos nuestros primeros pininos y nos robábamos unas mantas así de la calle para hacer la escenografía y bueno, cosas maravillosas, la verdad sí, con Darío fue una época genial. Y ahí ya me seguí, ya dije, esto es lo mío, yo ya. Y luego ya cuando me dediqué como más a la ópera, como no pude dejar el cabaret, la verdad. Porque bien, me invitaron, por ejemplo, a un estudio en Alemania, un estudio de ópera, a vivir allá 2, 3 años, y dije, híjole, ¿qué voy a hacer? ¡Qué padre! Me entusiasmé primero, pero de repente dije, híjole, también me gusta hacer reír, también me gusta Y escribir el lo humor de mío. aquí, ¿no? Porque de No, repente en Alemania, pues ¿cómo digo, va? o sea, No, no lo puedes no, alburear. no, pues no. No, necesitas ser parte, o sea, para hacer crítica, para hacer reír, necesitas haber mamado, pero sí, la cultura, ¿no? Sí, es Y fíjate, qué distinto. bueno que platicas eso, porque de repente en la ópera, si tú estudias aquí o presentas aquí, eres como X. Pero si dices, es que canté en tal y en la casa de ópera, en un café de Bulgaria chiquito, o sea, ya tienes como un, ¡ah! ¿No? Y eso es El algo muy malinchismo, feo, ¿no? ¿no? El malinchismo. Entonces. Por ejemplo, a Ramón Vargas no lo pelaban Claro. y ya se fue 6 años allá y Te regresó. valoran allá y de repente, ah, sí, entonces ya eres Sí. patrimonio de acá, ¿no? O Pero. Rolando, ¿no? Que, bueno, Rolando, pues era un chamaco así necio, Rolando Villazón era necio, ya era así como, oye, oye, oye, oye, y pues logró, porque no cantaba como canta ahora, ¿no? Claro. Y pues se superó. Digo, yo creo que sí hay que aprender mucho de la ópera de europea, digamos, porque tienen de alguna manera Una ahí una cultura, acción, ¿no? brutalmente una cultura en cada pueblitito ahí de Alemania, por ejemplo, o de Italia, hay ópera en todos Y gente, lados, como ¿no? tú dices, de pueblitos, así que tú te imaginas que, o sea, que aquí, digamos, no harías tú un peso, digamos, por la señora, pero canta magnífico. Magnífico, pero O sea, aquí hay los unas duetos, todo voces, ese sí, tipo de no, cosas, digo, pero aquí hay unas maravilloso voces también. increíbles, cálidas, redonditas, así, pachoncitas, ¿no? Increíbles, pero bueno, sí falta, desde que los papás te dicen, bueno, Te vas a en mi morir de caso, hambre. eso Ah, de bueno, dice. yo voy a estudiar música y de carrera, pucha, no tienes ni idea la cantidad de horas que tienes que estudiar y que aprender, claro, porque es un mundo extensísimo, ¿no? Primero no lo valoran como carrera, no hay, piensan que sí te vas a morir de hambre, y no es cierto, la cosa es saber dónde, ¿no? Es que, por ejemplo, ahora que también mencionas eso, estas nuevas carreras que están saliendo como de música pop, ¿no? Como de repente sé una, o sea, hay escuelas de canto, ¿no? Es sí, no quería decir. Voy a tocar hoy en la noche de DJ. Primero no tocan, o sea, bueno, pinchadiscos, como dicen. Sí, ¿no? O sea, y que, por ejemplo, unos DJs ganen la millonada, y ves que hay unos pianistas excelsos y que no, claro, pero también es nuestra culpa, o sea, sí hay que saber dónde moverse, ni modo, o sea, si falta toda esa infraestructura, crearla, ¿no? Y empezar a moverse, a que vayan, o que hay hay gente muy amorosa que te dice, oye, yo te consigo toda la prensa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de ayudas hacen que gente independiente, pues, Estoy agradeciéndole a mi nerva. A la señorita de nerva que está atrás de cámara. De cámara. No, y sobre todo la cuestión cultural, porque de hecho a mí me da muchísima, como, no sé, de repente las cosas que se hacen para la Sinfónica de la UNAM o cosas, ajá, así, la promoción de repente es como muy, la dejan, ¿no? Hacen pósters y la gente de repente no... Ha estado lleno, ¿eh? Sí. Bueno, yo acabo de ir a la NESA y estaba atascado y no conseguí boletos, me colé. Me colé vilmente así. Pero sí hay gente, ¿eh?, que va. Sí, no, pero sí, es que a veces como que va la misma gente. Uh-huh. Eso es lo malo. Uh-huh. Es lo malo. Que no hay una atracción. Por ejemplo, acabo de ir a... Ay, ¿a dónde fui? A la feria de no sé... Bueno, fui a oír a Rodolfo, a mi amorcito, uh-huh, tocar con la Sinfónica de Jalapa, y estaba en un anuncio de la feria de Coatepec de no sé qué, ¿no? Uh-huh. Entonces... Estaba Patti Manterola, y estábamos los de la academia, y estaba no sé quién, y luego decía, carrera de go-karts, carrera de no sé qué, los payasitos de no sé qué, y en otro chiquitito, arte y cultura. Tacos de canasta, y dices, híjole, Dios mío, sí hay un mundo ahí todavía que educar. Pero bueno, también lo quiere, ¿no? O el caso de Pol Pot. Uh-huh. Es que no, pero yo ahí sí tengo una opinión, porque él no salió de la nada. Ella había estudiado en Italia. O sea, él era una persona que vendía celulares, pero había juntado su dinero antes para poder estudiar en Italia. Entonces él no era tan amateur. Ella había estudiado antes. Pero aparte de casa, ¿eh? No, yo lo vi en YouTube y dije, ¡ay! O sea, alguien... Sí, estuve medio escéptica, pero vi su biografía en Wikipedia, igual, y no es así como tan confiable, pero ella había estudiado ópera. Y canta muy mal, para lo que, o sea, tiene facultades, pero... Pues producieron, o sea, realmente fue como... ¿Cómo lo anunciaban? El éxito de YouTube, no te puedo, o sea... ¿Cómo te puedes gastar en eso, en ser un viral de YouTube? No es lo mismo, por ejemplo, Pol Pot, que dicen que es cantante de ópera, no confundan el trigo con la cizaña. ¿Qué? Eso escribí. En el centro, escribí uno de esos. Pero ayer, por ejemplo, me enseñaron una chavita que canta Ken Lee. ¡Increíble! El canto de ella a mí se me hace genial, porque remite a la infancia, cuando uno escuchaba, yo por ejemplo escuchaba los Beatles, ajá, exacto, y yo las canciones de los Beatles yo me las decía, pero esta chava lo hizo con una convicción, claro, y entonces sí, y no estoy engañando, Pol Pot tampoco engaña, el problema es el medio con el que lo están explotando. Lo están explotando, están diciendo que eso es ópera, uh-huh, y dices, oye, espérate, Pavarotti, pobrecito allá arriba, ¿no? Sí, dicen que él es el que va a sustituir a Pavarotti, pero Perdóname, pero le quedan muy grandes. Compararon a Britney con Edith Piaf. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡A Britney! ¡No! No, sí. Sí, no, han hecho unas cosas así de... ¡Qué pena! Arjona con Silvio Rodríguez, ¿no? Pues no, por favor. No, es Dios, sí, hay cosas muy... muy muy desubicadas en estas épocas. La gente está muy perturbada. El fin del mundo. Oye, ahorita precisamente creo que el tema de la academia es como medio inevitable, pero es que yo creo que es medio frustrante, ¿no? Que de repente le estés tú hablando de ópera a alguien que no tiene idea, y como tú estabas haciendo en la entrevista anterior, tú le dices, oye, es que haz un vibrato. Ella no tiene idea de lo que es un vibrato, ni siquiera un staccato, ese tipo de cosas. Claro. Que son tan necesarias. Pero bueno, sabemos que esté de Azteca, no puedes esperar. El problema es que es lo que ve la gente en las comunidades más lejanas, ¿no? De México. Es lo que llega. O sea, no, lo malo es que no llega el 11, no, creo que no llega casi, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que lo que llega es el canal de las estrechas, de los estrechos, en casi todo México. Ese es el grave problema, ¿no? O, por ejemplo, la gente tiene idea que el vibrato es algo que hacía José José al final, cuando ya no aguantaba y empezaba a temblar al final. Y entonces, claro, pero el bozarrón de José José, la diferencia de Yair. Claro, no, bueno, sí. O sea, antes sí había voces bellas. O sea, Yuri, la misma Yuri, o la misma, ahí te va, la misma Yuriria, ¿no? Uh-huh. Esa les tocó de churro. Pero no la prepararon ahí, les tocó que tenía un bozarrón natural y un desparpajo la chamaca, ¿no? Uh-huh. Y que creo que sí se está cuidando, ¿no? Creo que sí se pone sus entonces, sí es voz para pop buena, pues, pero pues... Pero, ¿qué opinas, por ejemplo, de Sarah McLachlan, ¿no? Ese tipo de... Brightman, ¿no? Son esos como artistas de ópera pop. Por ejemplo, Filipa Giordano, ¿no? Que la comparan con la Cala. Ahora resulta la que sí la que bueno, es que hay una chica que se llama McLachlan, no sé, la sabido no la es súper sensual, o sea, como todo su onda es muy sensual, pero hazte cuenta que canta medianamente, o sea, es como popular ópera para pues, como Sarah Brightman, ¿no? Como la de Giordano. Pues no pueden compararla con la Calas, o sea, eso sí no. Que cante ópera pop, okay, que lo hagan bien, ¿no? Y sí lo hacen bien unas, ¿no? Sí, con la ayuda de Pro Tools, ¿no? Atrás. Sí. O sea, exactamente, porque de repente, como viste esta película de Quinto Elemento, hay un agudo que es súper falso. Totalmente. O sea, se oye ahí en el pianito. Sí. Entonces, de repente la gente piensa que vas a llegar todo un tono, digo, ni la flauta mágica, ¿no? Sí, no. O sea, que es muy, muy difícil. Sí, aunque sí hay, sí hay. Ya, todo bien. ¿Qué más? Bueno, ahora, también tenía otra pregunta como en el tintero de que comentabas el hecho de que tú estudiaste también con actuación y el... Sí, entonces, claro, esa combinación, ¿no? De saber cantar y además saber actuar. Sí, qué bueno, ¿no? Es muy necesario. ¡Qué bueno! No, sí. Sí, todo cantante de ópera tiene que aprender a actuar. Claro. Voy a dar un curso en junio en la superior. Un taller así como intensivo de cómo empezar como a preparar un papel. Uh-huh. Como que la actuación te ayude al canto y el canto te ayude a actuar. Claro. Cómo poder unificarlo, ¿no? Órale. Bueno, pues ya vamos a la parte de los avisos parroquiales. Ah, venga, venga. Pues a ver, entonces dime cuáles son los eventos que tú tienes. Bueno, está el uh-huh. Es una, el, ¿cómo se llama? Gira, gira por todas las delegaciones, uh-huh. El circuito, vamos a hacer un circuito de todas las delegaciones aquí en el DF, con Érase una vez en el Látex, con Roberto Cabral, Carlos Violeto y Baldomero Jiménez al piano, y bueno, son cuentos infantiles, adaptados para encontrar y reencontrar el placer al usar un condón, y así bajar un poquito, espero que bajemos aunque sea un 0.3, aunque sea algo que pueda ayudar a que la gente. Sí, es que, por ejemplo, en mi generación, sí, el por ejemplo, el SIDA era así como el terror, ¿no? Y mucha gente de mi generación ya es normal que usen condón. Pero hay chavos ahorita que les vale, o sea... No, y sobre todo, teniendo tanto método anticonceptivo... ¡Claro! Todo el chamaco ya está en embarazo. Sí, bueno, aquí la Bella Durmiente está embarazada porque se quedó dormida. ¿No? Hablamos del embarazo, no, sífilis, gonorrea, o sea, no nada más VIH y SIDA, ¿no? Pero, híjole, pero sí es impresionante lo que llegas a oír. O esto, el bird back famoso, ese, hay una nueva moda que es a pelo, así. Sí, porque no se ven igual. Ajá, claro. Pues sí, porque se concentran en el miembro, en el órgano sexual masculino, digamos pene, se concentran que ahí nada más es la sexualidad y esto. Y por eso luego ven esas operaciones de penis enlargement y todo esto. Claro, que hagas lo que hagas, te provoca un vacío espantoso, ¿no? Claro. Sí. Y como decías, ¿qué tiene que ver con la autoestima? Palabra trillada por los libros de autoayuda de Samos, pero pues sí, la autoestima es algo necesario. No, como no. No, y algo que no se busca en un libro. Ah, y menciona esto que dijiste hace rato de que el órgano sexual más... El órgano más grande de un ser humano es la piel. Claro. No, digamos, no es otra cosa. Para que no se frustre. Ajá. Y es... Sí, las... Ah, bueno, en MySpace, Regina Orozco MySpace. Punto com, diagonal MySpace. Regina Orozco. O en www.reginaorozco.com. Ahí, ahí pueden ver las fechas desde el 2 de mayo en cada delegación. Empezamos con 11 primero y luego vamos con las otras 5 que nos quedan. Todavía no están programados, ya mero. Bueno, pues yo sí te voy a pedir medio palomazo. Palomazo, pues ok. Pues para la pedo de ópera. Ok, claro, sí. Pues no sé. A ver, ¿tú qué quieres? ¿Te sale la duda de la flauta mágica? No, ya, hombre, ¿cómo no crees? No, nunca, ¿eh? Nunca fui para... No, imagínate. No, pues es que sí está... marchita me voy para la capital, para servirle al patrón que me mandó llamar anteayer. Quise traer